gato, no la cacaries. Fíame uno, no te ponga nada, porque si no me amotino y te arranco las puertas a las patadas. Porque si no me amotino y te arranco las puertas a las patadas. Quieres matar porque sos cantante.